Esto es ¿Por qué no te callas sin corona? Por Radio Pedal. Seguimos con los podcasts en tiempos de pandemia. Esta vez hemos querido acercarnos a conocer otra pandemia que ha sido noticia en los últimos días por la investigación abierta a varios señores de mucho poder. Esta pandemia de la que hablamos es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Para tener una mirada cercana a esa realidad, hemos charlado con Milka Dacuña y Lucía Álvarez, abogada y trabajadora social, respectivamente, del servicio itinerante de la ONG El Paso, que trabaja con casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Qué es lo que se considera explotación sexual de niñas, niños y adolescentes? Mira, este problema por primera vez fue visto a nivel mundial hace relativamente muy poco, que fue en el año 1996, y en la Declaración de Estocolmo, en el punto 5, se entiende que comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña o cualquier otra persona intermediaria, ¿no? Es cuando vos colocás al niño como un objeto de mercancía. A eso, globalmente, desde el año 1996, es lo que se considera como explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Capaz que es parte de una forma de abuso sexual también. Es dentro de lo que es la violencia sexual, integramos en lo que es niños, niñas, adolescentes, el abuso sexual, y dentro del abuso sexual, una de las formas también es la explotación sexual, ¿no? Que tiene estas características que decía Milka del intercambio, que a veces ese intercambio puede ser absolutamente variado, a veces es por un techo, a veces es por, no sé, la comida en el kiosco, cómo puede ser recargas de celulares, es sumamente variado. A veces no he visualizado. Sí, y en esta cosa hay diferentes modalidades, ¿no? Es la retribución directamente por acto, dice nuestra ley, la 17.815, por actos sexuales o eróticos. También puede ser la explotación a través de la pornografía, a través de las parejas arregladas, que nuestra ley se define a partir de la 19.643. Hay diferentes modalidades, no hay una sola forma de explotación sexual. Sí, a ese mundo, a esa problemática, a ese tema, se le llama explotación sexual. Y muchas veces en el imaginario, como pasa también con la trata, como tendemos a pensar que se dan en situaciones de violencia o algo forzado, hasta casi como un secuestro, ¿no? ¿Este imaginario es real? ¿Cuáles son las formas de captación aquí en Uruguay que más se utilizan? No, la verdad que las formas de cuando se da por secuestro son, o los que llegamos a entender que son las mínimas veces, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay como muchas situaciones en las cuales se puede llegar a ser víctima de explotación sexual. Esto no solamente está en los sectores pobres, o no solamente sucede con los niños, niñas y adolescentes que son pobres, se puede dar a lo largo y a lo ancho de la sociedad, porque el consumismo es un elemento que puede llevar a la explotación sexual, así como los temas de violencia, violencia intrafamiliar, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todos estos gurises en realidad han tenido, digamos, parten de un contexto que los ha vulnerado. Entonces son muy sensibles o muy vulnerables, vuelvo a decir la misma palabra, perdón, a ser captados por quien le ofrece simplemente halagos, las mujeres sobre todo somos captadas muchas veces a través del amor romántico, ¿no? Porque un hombre va a venir a solucionar mi vida, entonces yo sin él no soy nada y por él lo puedo hacer todo, ¿ah? La pobreza obviamente es un indicador o un elemento que puede aumentar las probabilidades, pero no necesariamente se da siempre en la pobreza. Los abusadores son muy son muy astutos porque saben dónde encontrar y cómo encontrar gurisas y gurises que son vulnerables, en razón de su contexto, en razón de su familia, en razón de la violencia. Entonces te diría que principalmente la seducción, la promesa de un mundo al cual no tendrías acceso de otra forma, que después no resulta lo prometido, ¿no? Son quizás las principales formas de captación, ¿no? Y también, obviamente, en un contexto donde los adultos, donde alguien del contexto siempre participa, y ese contexto no ha sido protector de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Sí, no, también agregar que en esto del marco de la seducción, y eso especialmente con respecto a adolescentes que viven en situaciones de explotación sexual, sucede mucho esto de la ficción de autonomía que le genera muchas veces a los gurises en esta cuestión de que están tomando una definición sobre algo, que son responsables de la situación. La violencia que viven, obviamente que viven violencias, pero son de, como pasa con la violencia basada en género, esta cuestión de violencias más psicológicas, a través de la dependencia económica, a través de la manipulación y la seducción, como decía Milka. O sea, sí, son formas de violencias, pero que no son visualizadas socialmente como tales. Es muy difícil, cuando llegan a esto, la captación más a través de secuestros o violencias más explícitas, como la punta del iceberg que vemos en temas de violencia, es cuando ya hubo un terreno preparado muchas veces previamente, ¿no? Preparado por múltiples violencias, como decía también Milka, que viven las niñas y adolescentes desde muy temprana infancia, que no tiene que ver, como decía Milka también, con el contexto necesariamente económico, pero sí con distintas vulneraciones o una consideración de niñas y adolescentes como objetos de uso, una noción de desigualdad, ¿no? Donde no se los ha apropiado, empoderado sobre sus derechos, sobre el conocimiento de a qué pueden acceder y a qué no. Entonces, con esa falta de información, hay una parte que tiene que ver con la manipulación, y hay otra parte que es social, de la falta de información y educación, educación sexual, por ejemplo, a niñas y adolescentes que van también preparando el camino. Y bueno, lo familiar, lo comunitario, son un montón de elementos que preparan el camino para que una gurisa sea explotada en lo concreto sexualmente, ¿no? Y también el tema de la naturalización, ¿no? Diría Zaffaroni, que es un penalista argentino, las mujeres tienen naturalizado en esto, cuando sucede algo, que no pueden desaparecer del contexto, entonces se ve el trabajo sexual como una posibilidad, yo tengo el derecho sobre mi cuerpo, digamos, porque los varones lo que tienen naturalizado es, ante el escenario de necesidad, cometen delitos, porque eso es lo que la sociedad dice que el deber ser, ¿no? El varón es el agresivo, comete delitos, la mujer hace. Entonces, esto lleva y ha llevado a una naturalización del trabajo sexual que, en el caso de niños, niñas y adolescentes, no tienen la posibilidad de hacerlo en realidad, ¿no? Digamos que ellos no pueden brindar su consentimiento libre para ser explotados sexualmente. ¿Por qué? Porque se entiende que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser objeto de protección y no expuesto a estas cosas. Pero sí, la naturalización que existe en la sociedad hace que muchas veces mucha gente deje de mirar o lo vea como algo querido. En esto que traía un poco Lucía también, que a veces los adolescentes lo traducen en, bueno, es mi decisión. No tiene la posibilidad de esa decisión. A mí me llamó mucho la atención en ese titular del País donde decía que hasta 25 personas habían explotado sexualmente a una misma menor, ¿no? Y a la vez la fiscal se refería a que en realidad no se podía hablar de red. ¿Qué tiene que haber para que sea considerado una red? El concepto de red, a nosotros nos viene del derecho internacional, de la Convención sobre la Delincuencia Transnacional Organizada. Es una convención de las Naciones Unidas y define red como es el conjunto de tres o más personas que se vinculan no para un acto puntual, sino para determinados delitos que que establece la convención, entre ellos la trata, por ejemplo, con cierta con cierta relación en el tiempo, ¿no? En estos casos, no sé cuál, qué es la carpeta investigativa, o qué tiene la carpeta investigativa de la fiscal, pero quizás estas personas no estaban conectadas, no se sabe. O sea, no aparecen como conectadas, ¿no? Porque también ahí está la parte de comprobarlo, más allá de que hay una parte subjetiva que te puede decir, es obvio que pueden estar conectados, hay una parte real de prueba que no lo podés decir por cómo se constituye la prueba a nivel penal, ¿no? Pero sí, papá. Claro, justamente, una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que se logra probar, y a veces tomamos como real los veredictos o las sentencias, cuando la sentencia lo que recaba es lo que se pudo probar. Claro, ¿no? Está bueno también, porque en muchos casos de explotación, no sé qué devenirá esto, esta situación en particular, pero en muchos casos de explotación y abuso, quienes abusan o explotan, terminan, si la justicia penal no los encuentra culpables, se genera una reafirmación social de que, mirá, se comprobó que yo no lo hice. Y en realidad lo que pasa es que la justicia penal no tiene las herramientas para comprobar cuestiones que son tanto del ámbito personal, ¿no? Entonces, la mayoría de esas situaciones, yo diría casi todas, en realidad sucedieron, pero después a nivel de comprobarlo penalmente con las herramientas que tiene, no solo con las herramientas que tiene el Código Penal, sino por cómo se configura muchas veces la prueba, es mucho más difícil. Entonces está bueno en esto de tener en cuenta que muchas veces muchos acusados de explotación o de abuso sexual salen como impunes, o que no, nada, se comprobó que no fui, y en realidad no, simplemente no se encontró las herramientas, según el discurso penal, para comprobar que eso sucedió, pero no significa que no haya sucedido. Y teniendo en cuenta esto que comentáis, y teniendo en cuenta también que muchas veces hay gente vinculada al poder, como estaba pasando con este caso, pero también a veces es gente poderosa en tu vida, como puede ser un miembro de tu familia, ¿sentís que hay cierto miedo a denunciar estos casos? Sí, los chiquilines tienen miedos también, y no solamente a veces, no es solamente miedo, más en este caso que está tan vinculado a lugares de poder, digamos, y de poder adquisitivo frente a adolescentes, que son eso, son adolescentes con un mundo para conocer, ¿no? Con cantidad de herramientas y de cosas que no conocen, al contrario de un señor empresario, o de un señor político, o de un señor profesor, o de un que ya hizo un recorrido como mundo adulto y conoce conoce determinadas herramientas, cómo moverse, ¿no? Esa simetría es enorme, por eso, también porque en general le descreemos a los adolescentes y parece que los adultos digan la verdad, ¿no? Los adolescentes y las adolescentes son rebeldes y mentirosos, o sea, son manipuladores, o sea, y los adultos, ¿qué? Los adultos también mienten, también son manipuladores. Y el tema también, no solamente temen denunciar por miedo, también porque hay ambigüedad en los sentimientos, ¿no? Muchas veces la explotación sexual la hacen pasar por yo te ayudé en los momentos que tú necesitabas, porque en realidad te pagué por sexo y con eso vos le diste de comer a vos y a tus hermanos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces esto se vive así en los barrios, cuando en realidad, y yo siempre le digo a los educadores con los que trabajamos, es el que te quiere ayudar, te ayuda sin pedirte nada a cambio. Entonces, el que te pide relaciones sexuales o actos eróticos para ayudarte, entre comillas, él es un explotador. No te está haciendo un favor. Te lo está cobrando. ¿No? Entonces, pero en la inversa, en los chiquilines y muchas veces en los barrios se ve así. O lo sienten así, fulano no es malo conmigo, en realidad me pagó, pero no me hizo daño. Eso ya él es bueno conmigo, cuando en realidad él es un explotador, te pagó, si te quería ayudar, no tenía por qué, podía ayudar sin necesidad de cobrarte por el sexo, ¿no? O no tenía que haberte ni tocado, porque sos un adolescente, el adulto no tiene por qué mantener ese tipo de contactos, buscar gurisas vulnerables para ese contacto. Entonces, tenemos que muchas veces tienen miedo, muchas veces miedo de que no le crean, miedo a la persona, ¿no? O a las personas, miedo a que no les crean, y sentimientos ambiguos, en vista de una lealtad malentendida, porque creen que las están ayudando. Sí, muchas veces también se juega esto de lo afectivo, como decía Mica, no solo por esto de la ayuda, sino que para muchos adolescentes que vienen de contextos de mucha violencia, el explotador aparece en su imaginario como un salvador en algún punto, ¿no? Y generan un lazo afectivo, como pasa muchas veces con el abuso sexual, con otras formas de abuso sexual intrafamiliar. Quien me abusa sexualmente es mi papá, mi tío, mi primo, personas que yo quiero, de las cuales dependo también, y que quiero afectivamente. Y se da esto que dice Mica, que es la ambigüedad de que quien quiero a su vez me genera daño, ¿no? Como una doble cara, y en este caso también a partir de una naturalización, y que en la historia de estas gurisas hay tanta violencia muchas veces, que cuando viene este explotador, que en realidad capaz que no les pega, capaz que no les, por lo menos tienen plato de comida, por ejemplo, algunas cosas, y bueno, está la parte sexual, pero en el marco de tanta violencia para las gurisas no lo logran visualizar, claramente, porque es como lo menos malo de lo malo, que es súper grave y es preludio de muchas cosas, pero para el imaginario de muchos adolescentes es no consideran cuáles son, no tienen a veces conocimiento de cuáles son sus derechos y qué es vivir una vida libre de violencia, ¿no? No saben en el cuerpo lo que es eso. Entonces se da mucho, sí, el miedo, el estigma y la culpabilización, como la mirada social hacia los adolescentes, que también genera las dificultades de poder denunciar, y esta cuestión de ambigüedad que tiene que ver con lo afectivo, con lo vincular, y el desconocimiento de vivir una vida libre de violencia, ¿no? Cada tanto algún caso se mediatiza, pero bueno, es una problemática del día a día. Si no tengo mal el dato, hay cerca de 350 casos anuales en Uruguay. ¿Cuál es un poco como la realidad del país? No sé si va en aumento el número de casos o el número de denuncias, al menos. ¿Tiene más incidencia en unos departamentos que en otros? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es un poco el panorama? En realidad, en cuanto a números y estadísticas, y si es denuncia o visualización, lo que podemos identificar es que sí va creciendo muy lentamente la visualización de las situaciones y por tanto la denuncia. Y esto es fruto también de un trabajo de muchos años de equipos que están trabajando en temas de explotación sexual, en sensibilizaciones en temas de explotación sexual, y eso hace que surjan más situaciones, pero no es porque haya más, eso es muy difícil de saber si hay más o no. Sí se visualizan más por parte especialmente de muchos equipos en territorio, empiezan a verlo como una problemática, cosas que están absolutamente naturalizadas. La explotación sexual es algo que se ve a nivel comunitario, pero no se dice, o no se problematiza como tal. Entonces, a partir de que se trabaja en sensibilización, en denaturalización, en visibilización de las situaciones de explotación, empiezan a surgir cada vez más denuncias. En realidad, más allá de el número que he registrado, es sumamente un pantallazo de las situaciones que se han podido abordar, pero en realidad no es el número que hay de situaciones de explotación sexual. Es muy difícil acceder a un número real, imaginamos que es muchísimos más. Y a su vez también nos sucede eso, que si en los departamentos que trabajamos es difícil también valorar el número, porque a veces tiene que ver con que el equipo está visualizando más, no porque haya o no más situaciones. Sí, es cierto que lugares como fronteras o lugares donde se van creando nuevos emprendimientos, ya sea de industrias y demás, son lugares que hacen terrenos más propicios a que emerja más explotación. Pero, por ejemplo, con la planta de UPM, ¿no? Se supone que sí, va a crecer. Grandes inversiones en un territorio, hace, sin preparación, hace que surjan esta posibilidad, porque son más hombres circulando. Dinero circulante y más hombres circulando, muchas veces extraños al lugar, lo cual genera un anonimato, ¿no? Uh-huh. Eso es importante también, pero creo que un poco lo que traía Lucía, esto de que se va desnaturalizando. A mí me ha pasado, por ejemplo, ir a un pueblo de un departamento y dar un taller en la comunidad y una señora me dice, claro, esto por ejemplo sucede de que yo era niña y sabíamos en qué casa sucedía, pero era visto natural. La señora ya era mayor, peinaba canas bastantes, ¿no? Estamos hablando de una señora mayor, decía, claro, nosotros sabíamos esto, hoy lo que está bueno es que se está pudiendo hablar y decir que esto está mal. Y también otra anécdota que me pasó en este sentido fue que recorriendo una capital de un departamento de Uruguay, por la generación que íbamos a generar un proyecto educativo, en el recorrido, quien me hizo recorrido de la ciudad me dijo, bueno, acá hay un prostíbulo, no sé qué, acá hay otro, y acá hay menores. O sea, todo el mundo sabe, estoy hablando de unos cuantos años atrás, y ya estaba la ley aprobada, porque la ley 17.815 es del año 2004. Esto fue posterior. O sea, es vox populi, en los pueblos y en las capitales, y también en Montevideo, ¿dónde hay? Pero la gran naturalización lleva a que nadie hace nada, o no ve, o la culpabiliza a las adolescentes y a los niños, ¿no? Ella quiere, pero esto, como dice Lucía, muy de a poquito va gente que diciendo, no, está mal, y se va parando en ese modelo, en ese paradigma, de esto está mal, todos los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protegidos contra estas formas de violencia sexual. ¿Cómo trabajan ahí en la organización del paso, la detección de casos? En realidad, específicamente en lo que es en el equipo de itinerantes, trabajamos a través de otros equipos que están en territorio. Creo que lo primero que establecemos, y es que desde la prevención o desde antes de recibir las situaciones, es como la preparación en esto de la detección a través de espacios de escucha a gurises, cuando estamos empezando a visualizar algunos indicadores que nos empiezan a llamar la atención, que puede ser, bueno, circulación de les gurises por la noche, o el tema de que llama la atención el acceso a cosas de mayor valor a lo que pueden acceder generalmente. Lo primero que empezamos a establecer es la búsqueda de un acercamiento a través de la escucha y el diálogo con las adolescentes, en función de que puedan conocer cuáles son sus derechos, que puedan saber en quién confiar, empezar a desnaturalizar con las gurisas sobre la situación en la que están, y brindar las herramientas para un pedido de ayuda. Lo primero que se genera, se tiene que generar, y que es un desafío con la detección, es la confianza, establecer como con la confianza y construir con esas adolescentes el pedido de ayuda también, ¿no? Pero creo que lo primero que hacemos trabajando en el interior es sensibilizar, capacitar, dialogar sobre las situaciones para, primero que nada, es naturalizar. Lo primero de la detección es la desnaturalización. Para yo darme cuenta que una gurisa de 14 años, pareja, entre comillas, con un señor de 50, es una situación de explotación, tengo que desnaturalizar ese vínculo. Uh-huh. Entonces, muchas veces las situaciones ya estaban detectadas, y ¿sí?, con ese velo que logramos con los equipos quitar, digamos, se empieza a ver, ah, esto es explotación. Entonces lo primero es identificar qué es explotación y generar espacios de escucha para que los gurises sean protagonistas de su pedido de ayuda también. O sea que se trabaja así la prevención, ¿no? Porque darle esas herramientas a una gurisa es una forma de prevenir, y a la vez se detecta, no se trata de que esos casos detectados se acerquen un poco a la organización y puedan denunciar. Nuestro proyecto específicamente trabaja ya cuando hay indicadores de explotación sexual, ¿no? No necesariamente lo que se entiende básicamente por prevención, que es, bueno, es trabajar con adolescentes que no tienen esta problemática o que no se visualiza esta problemática. Trabajamos con equipos que detectan en determinado contexto gurises que hay posibilidades de que vivan situaciones de este tipo. Y trayendo acá de nuevo los miedos, ¿no?, que pueden llegar a tener al denunciar, y también como ese miedo a no tener esa contención, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es la forma, digamos, más eficaz de denunciar estos casos? Al menos lo primero que tratamos de hacer, ahora ya te dejo, Minka, que sigas, es esto que decíamos a través también de proceso de detección, de trabajo con les gurises. O sea, es algo que tiene que ser, en la medida de lo posible, con un ida y vuelta en la información. Hay situaciones en que no podés hacerlo porque está, lo primero tenés que evaluar el riesgo, obviamente, valorar cuál es la situación de riesgo, que eso también es parte de la detección, y a partir de ahí generar como el camino hacia la denuncia. Nosotros consideramos desde nuestro equipo que la primera denuncia es la que recibimos cuando el equipo detecta. Después, la denuncia en sí, ahí Mica lo puede explicar un poco mejor, es como parte del proceso, es parte de la estrategia. Pero no es el único fin, no es como el fin necesariamente de denuncia, sino trabajar con los gurises para protegernos, para sacarnos de la situación de riesgo, y en el marco de todo eso se realiza la denuncia, y en la medida de la posible, en un trabajo en conjunto donde los gurises puedan conocer cuáles son sus derechos, que puedan ser parte del proceso de denuncia también, hacerlos protagonistas, porque muchas veces quedan por fuera, y no en esta cuestión de que, bueno, somos los adultos quienes tenemos que ir a proteger y a salvarles, y en realidad también tienen que ser protagonistas, porque ya vienen de historia donde su voluntad o su decisión o lo que podían enunciar no era tenido en cuenta. Y realmente muchas veces lo que dicen está viciado por esta situación de explotación, pero una cosa es que lo digan y lo puedas trabajar, y otra cosa es dejar de lado su palabra y anularla completamente, ¿no? Claro, y en esto de si los gurises participan o no, totalmente informados de lo que implica, ¿no? Y yo ahí sostengo que las mejores investigaciones son aquellas proactivas, donde en realidad no se basan en lo que puedas extraer del cuerpo y de la lengua del gurí. Yo creo que acá, por ejemplo, fue bien en esto que es de tanto conocimiento público que pasó últimamente, lo interesante es que se pudieron encontrar pruebas por fuera de los chiquilines, ¿no? Y creo que esta es la manera en que no se ha expuesto a los chiquilines a las redes sociales. Por primera vez quedaron expuestos los delincuentes y no los adolescentes. Me parece que este es un tema delicado, y las investigaciones proactivas, valorando el riesgo, siempre pensando en la protección de los chiquilines, es lo primero que se tiene que atender. Después, si el chiquilín tiene que participar o quiere participar, con asistencia letrada y bien informado sobre lo que implica esa participación. ¿Por qué sienten que hay algunos casos que se mediatizan y otros que no? ¿Sienten que es por quienes están implicados, o hay alguna otra circunstancia que hace que salga la luz? Puede ser, quienes están explicados. En realidad, a veces, al menos nosotros, primero que no todos llegan a las mismas conclusiones penales. La mayoría de las situaciones y procesiones con las que trabajamos no llegan a las mismas resoluciones penales o resoluciones de la justicia con respecto a la visualización de la situación. Eso por un lado. Y segundo, que el tema de la mediatización, al menos los equipos tratamos como de cuidar muchísimo, porque tarde o temprano, más en localidades chicas, donde se sabe quién fue la gurisa, que no sé si que denunció, pero que quedó implicada en la situación, quedan como expuestas a nivel de los medios. No puedo saber mucho los motivos, porque no manejamos tanto el nivel de mediático. Imaginamos que obviamente que sean personas de renombre, habilita y en realidad, en parte celebro que se expongan con caras y nombres en este sentido, de poder, porque no estamos hablando de, no sé, una persona en otro contexto, estamos hablando de gente de mucho poder, realmente, que se ha manejado históricamente con mucha impunidad también. Entonces eso creo que es absolutamente clave. ¿Cómo imaginan que es por eso? No lo sabemos bien, pero a su vez también no tratamos de cuidar muchísimo esto de la exposición mediática, porque a quienes afecta directamente es a la estima de los gurises. O sea, capaz que, por ejemplo, acá desde Montevideo, de una localidad con más número de gente, podemos decir, bien, que se denuncie la situación de, no sé, de Brum en Artigas, y que se exponga, pero en realidad la gurisa que va siguiendo viviendo en Brum va a ser la que fue explotada, y muchas veces en la mirada de territorios más pequeños puede quedar totalmente expuesta en su situación, ¿no? Entonces, pasa también acá en Montevideo, ¿no? Pero es importante también tener mucho cuidado en cuanto a la exposición mediática. Yo leía algunas noticias con respecto a estas gurisas de la situación de Maldonado, y queda expuesto como una gurisa, cuenta o no cuenta, queda como en los medios expuesto, y eso es información que hay que cuidar, porque pueden ser amenazadas también. De hecho, estoy segura que probablemente lo vayan a hacer, amenazadas, de muerte, es como muy complejo ahí. Y ¿cuáles son los impactos traumáticos de estos niños, niñas y adolescentes que sufren explotación sexual? Primero, lo que quiero decirte es que quizás la explotación sexual no sea lo único que hayan vivido estos gurises, ¿no? En general, lo que uno ve en niños, niñas y adolescentes es violencia intrafamiliar permanentemente. Muchas veces fueron abusadas sexualmente previo a la explotación. Entonces vos tenés en general una cadena de episodios traumáticos. Y en relación a la explotación sexual, deja los daños de toda violencia sexual. Sí, un poco lo que decía Mica, es como el trauma o los efectos de trauma son multicausales, ¿no? Pero algunas cuestiones que se comparten mucho con las distintas formas de violencia con las gurisas son deterioros, obviamente, de su salud física y mental. Lo que visualizamos mucho, especialmente con situaciones de explotación sexual, pasa en general con violencias de todo tipo, pero que sucede mucho con la explotación sexual, es la patologización de las gurisas, porque a partir de las violencias vividas tienen lo que llamamos expresiones del daño. Expresiones de daño son conductas que pueden ser auto-heteroagresivas, que tienen que ver con las vivencias, ¿no? Y muchas veces esas conductas son vistas como se patologizan rápidamente. Entonces se busca apuntar al síntoma en vez de a la causa. Entonces rápidamente pasan por instituciones psiquiátricas y demás, generando más deterioro y sin poder trabajar como las causas reales. No es casual que muchas víctimas de explotación hayan pasado por ese tipo de instancias, ¿no? Entonces, eso es uno de los efectos traumáticos que a su vez, porque el problema del efecto traumático es cómo es tratado también socialmente, cómo es visto, ¿no? Cuando imaginamos una víctima de una situación, el imaginario social nos dice una persona tirada, llorando y, ¿no? Y eso a veces sucede cuando logran contactar, y muy pocas veces. Es muy... Lo que vemos mayoritariamente cuando trabajamos con adolescentes en situaciones de explotación sexual son gurises que confrontan, que se enojan, porque es parte de lo que han vivido de cualquier persona. O sea, enoja, la situación nos enoja a nosotras trabajando. Imagínate a las gurisas que históricamente han vivido este tipo de situaciones. Y lo que ven en torno es rápidamente, bueno, obviamente que tienen que pasar también por tratamientos, necesariamente a veces a partir de tratamientos psiquiátricos, psicológicos, que las ayuden a contener la situación, pero no se ven patologizar, que es lo que sucede muchas veces con las gurisas. Eso es una de las manifestaciones que en realidad también... vuelven a la bola de nieve, ¿no? Lo que accionamos muchas veces en función de responder a esa manifestación de daño contribuye al daño que ya tienen las gurisas. Entonces eso como es una de las cosas que son fundamentales. Y después está la pérdida de confianza, es una de las claves porque es el desafío que tenemos grande como equipo para trabajar con las gurisas, de volver a reconstruir una confianza que tenían en sus afectos, en su entorno cercano, y que fue quien las vulneró, y eso después repercute en otras esferas de su vida también, ¿no? Y bueno, las posiciona a riesgos porque tienen muy naturalizados los riesgos, ¿no? Tienen visualizado una forma de vincular, de que la gente se vincule con ellas, que es dañina porque es lo que conocen. Por eso es necesario trabajar muchísimo sobre esas expresiones de daño, sobre en espacios psicosociales donde puedan trabajar y abordar lo que han vivido, no solo ellos, sino también su contexto inmediato, porque si no apoya el contexto inmediato, las gurisas solas es muy difícil que puedan salir. Es un trabajo bastante integral que se tiene que realizar, digamos. Estamos como a unos días, ¿no?, de que se vote en el Parlamento la ley de urgente consideración. No sé si tienen conocimiento de que algún artículo de esta ley repercuta en la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Si hay algún cambio a nivel, no sé si legal, o de recursos que se emplean o algún otro nivel. Específicamente en el capítulo de delitos sexuales, lo que se hace es agravarse las penas. Sí preocupan algunas cosas en el tratamiento, por ejemplo, de los gurises que cometen infracción, porque muchas veces las gurisas que cometen infracción pueden estar siendo ordenadas a hacer esto en el marco del ejercicio, ¿no? Perdón, en el marco de la explotación sexual, pueden cometer una rapiña, un robo a un explotador, ¿no? Y cuesta verlas en tanto víctimas y hay un agravamiento de las penas sin tener en cuenta el contexto en el que se dio. También hay un artículo que dice que las testigos de delitos, es una modificación de la LUC, los testigos de delitos pueden ser llevados y retenidos por la policía 24 horas. Muchas veces los gurises tienen mucho miedo de hablar, como vos decías, ¿no? Y si lo pongo en contexto en el tema de explotación sexual, lo que preocupa es qué pasaría con estos gurises que pueden ser víctimas, pero también pueden ser testigos de este tipo de situaciones, porque saben de la explotación de otras chiquilinas, el nivel de presión que pueden tener sin considerar el miedo, sin considerar su lugar de víctima. Creo capaz que como para aportar también ahí, más allá de lo que la norma defina, hay un en esto de también de volver a caer sobre la situación de niños, niñas y adolescentes, a través de esta figura de menores, que vuelve a estar como presente ahí en la LUC simbólicamente, se contribuye más todavía sobre el estigma, ¿no? Que ya de por sí está presente sobre niñas y adolescentes como potenciales delincuentes, ¿no? Este es el imaginario que, especialmente cuando viven en situaciones de pobreza, especialmente en algunos contextos, eso ya de por sí está, y con esto, más allá de que se agravan, ¿no?, las penas, el agravamiento así sea mínimo, ¿no? O sea, el imaginario social vuelve a adolescentes problemas, ¿no? A esta idea de que tenemos, que vamos cargando a los adolescentes con todas las cargas de los adultos. Entonces, esto también, como decía Mica, al construir ese imaginario también contribuye, es mucho más fácil visualizar a un adolescente en situación de pobreza, que está, pasa, nos ha pasado muchísimo en esto de que también en conjunto con la explotación las hacen pasar droga de un lugar al otro, y ya es de por sí mucho más fácil que se encuentre como delincuente a un adolescente que rapiña, un adolescente que está traficando drogas, que a un señor empresario o un pobre padre de familia, que es el imaginario también que muchas veces tenemos de los explotadores. Entonces, y ya de por sí es mucho más fácil comprobar un delito que es menos grave para nosotras, como es la rapiña, es mucho más fácil que comprobar que la explotación, que es muchísimo más grave, genera muchísimos más daños y el daño es crónico, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, más allá de que las modificaciones de CNA, del Código del Niño, integran que niñas y adolescentes que cometieron algún tipo de delito en marco de la situación de explotación sexual no es considerado, es muy difícil comprobar que estuvieron en situación de explotación sexual. Uh-huh. O muchas veces sucede que encontramos brisas que roban en las casas de sus explotadores en marco de esta situación, y lo que pasa es que este señor va a denunciar a la comisaría que me robaron, ¿no? Con esa impunidad, ¿no? Con ese nivel de impunidad. Y por más que la gurisa vaya y diga, no, en realidad estaba en esta situación, ¿a quién se le va a creer más socialmente, no? Probablemente se le crea más al buen señor padre de familia, que es mayoritariamente el explotador, sí, al adolescente que es visualizada como, ¿no? Con todas las cargas sociales y estigmas, ¿no? Entonces, en eso, claramente la mirada que trae la ley de urgente consideración vuelve a construir con el estigma hacia los adolescentes, ¿no? Sin duda. Y a nivel de delito, ¿qué diferencia, o qué tiene que haber para que sea considerado trata y no explotación? La trata si hay desplazamiento. La explotación está... ¿Puede ser un desplazamiento en la misma ciudad o...? Sí, en realidad la trata puede ser internacional, que implica el cruce de fronteras, o puede ser interna, ¿no? En eso va a quedar también la valoración de si se da trata o sea, generalmente las situaciones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes terminan siendo juzgadas por la ley 17.815, que es de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y incapaces. Porque los jueces terminan no valorando la trata o no trayéndola, ¿no? Uh-huh. Entonces queda una cuestión de lo que se solicita, el fiscal que se solicita, la prueba que se encuentra y también la concepción del juez. Pero sí puede ser interna, no hay, no dice la ley si de cuántos metros, claro, ¿no? Si es una ciudad o qué. Tiene que ver con las circunstancias en que se dio ese desplazamiento y va a quedar a valoración siempre, como te digo, del fiscal y del juez. Con todo esto nos surge la pregunta, ¿no? De qué forma podemos la comunidad, la gente de a pie, como hacer frente y ayudar un poco a combatir esta realidad. Primero, perdón, Lu, lo primero me parece que es informándose y entendiendo que estas situaciones existen y que pueden darse en la casa de al lado y manteniendo los ojos abiertos. Hay una autora que dice que para poder ver, primero lo tengo que ver en mi cabeza, porque no voy a poder ver lo que creo que no se puede dar. Entonces, manteniéndome, siendo informada y viendo, cuando veo determinadas situaciones, poder pensar que puede ser una situación de este tipo y pedir ayuda ya es mucho. ¿Ah? Eso en especial. También el tratamiento que hacemos de los niños, niñas y adolescentes en las redes sociales, ¿no? Yo quedo asustada con algunos comentarios que se hacen a favor de estos señores que últimamente están sometidos al escarnio público, digamos, por usar un término muy jurídico. Se pide por ellos, por sus familias, porque tienen hijos. No he visto esa misma defensa de los chiquilines. no sé, yo creo que eso es fundamental, poder ver, poder pedir ayuda y ser cuidadoso en cómo tratamos a los gurises. Sí. Un poco a lo que decía Mirka, un poco le quería agregar esta cuestión de poder empezar a visualizar la responsabilización del entorno comunitario, de nosotros como sociedad. Hay una idea de que la familia es la primera responsable de lo que pasa con muchas de estas gurisas. Entonces, lo que sucede es que dentro del entorno familiar, digo, esto de forma general, pero que sucede mucho, es vista muchas veces estas gurisas que son víctimas de explotación como chivo expiatorio, ¿no? Como las culpables. Y a su vez, en el entorno comunitario, no hay un apoyo tampoco a esa familia, no hay una construcción o a esa gurisa, es vista a esa familia como la familia problemática, muchas veces. A veces no, pero digo, como en términos generales, esto lo pongo en consideración para tener en cuenta cómo tenemos que empezar a actuar a nivel de red comunitaria de otra forma, y no tanto de las miradas que recaen muchas veces sobre las gurisas, y sobre muchas mamás solas en crianza de esas gurisas, que también son vistas como en esto de lo que es la carga del rol materno, responsables de la situación, o malas madres, y toda esta desconstrucción que tenemos que hacer de la maternidad y lo que significa la responsabilidad de niñas y adolescentes, que es, a mi ver, comunitaria, es social. Entonces, como a nivel micro, tiene que ver con la escucha, la habilitación al espacio. Muchas veces lo que han salvado algunas gurisas es que tenía una vecina a la que iba a charlar y a tomar mate, y contó tal situación, y a su vez esa vecina tomó un rol activo, y eso la salvó de la situación. Porque el tema no es solo la denuncia, sino es el después, qué pasa con la gurisa, qué red de contención tiene, si no tiene más a la familia, a quién tiene. Entonces ahí es clave, terminan en, muchas veces en hogares de amparo, que obviamente la institucionalización del amparo es algo también vulneratorio para derechos de niñas y adolescentes. Entonces es sumamente importante el rol. Y después está la visualización social que tenemos que tener sobre esto, ¿no? Creo que hay un tema de la naturalización de lo que estuvimos hablando, y de un poco en esta idea que trae mucho Rita Segato, ¿no? De la cofradía o la alianza de masculino hegemónico, ¿no? Que es la que habilita históricamente a que todo esto se dé a través de ese pacto, se dé de forma naturalizada y habilitada socialmente. Y los cuerpos más fragilizados, que son cuerpos de niñas y adolescentes, de mujeres, específicamente de mujeres trans también, que también viven, que si son expulsadas de su adolescencia, de su entorno familiar, fácilmente sean cooptadas por redes de explotación también. Todas esas cuestiones que tenemos que empezar a, para elaborar en prevención, desnaturalizar algunas cuestiones y proteger a gurises para, y eso tiene que ver con toda una tarea comunitaria, de desestigmatización, de visualización de las situaciones y de compromiso de acción, de decir, bueno, hay una gurisa que veo que está en la B, más que señalar con el dedo, voy a poder, o tengo que tratar de acercarme, de escuchar, de salir, cambiar esa mirada del estigma que yo recuerdo de vivir de chica, de ver de chica en mi entorno barrial y de mi localidad, de tal gurisa son las responsables de tal cosa. Bueno, cambiar el foco, ¿quiénes son los responsables? Y ahí también construir las redes de apoyo, ¿no? Muy bien. Para cerrar, os voy a hacer la pregunta que le hacemos a cada invitada, cada invitado que pasa por el programa, que es, aprovechando el nombre del programa, que se llama ¿Por qué no te callas?, ¿a quién le mandaríais, Mirka, Lucía, un ¿Por qué no se calla? Ah, ¡qué pregunta difícil! ¿Serían tantos? Sí. Yo creo... ¿Por qué no te callas? Yo me imagino, a los primeros que se me vienen a la mente, no sé si tanto por esta situación, pero históricamente, a muchos periodistas que en sus discursos o en sus titulares, periodistas de medios hegemónicos, ¿no? Han puesto en duda esto de no sabía si era menor, o las gurisas, mira cómo vienen, todos esos discursos. A esos les mandaría a callar si los tuviera muchísimo. Se me ocurren eso, porque tendría un historial, ¿no? Pero creo que se me viene eso. Bueno, has hecho una buena selección, Milka. Sí, de verdad que sí. No, me hago eco del no te callas de... ¿Por qué no te callas de Lucía? Y a mí se me ocurre que gente muy violenta en las redes sociales que he estado viendo que deslegitima lo que sucede con estas gurises adolescentes, ¿no? O sea, no voy a traer en palabras lo que he leído en los comentarios porque es como darle realce cuando no lo tiene, pero en los comentarios de las notas deslegitima lo que el dolor, deslegitima el delito, pero el dolor y el trauma que significa ser víctima de explotación sexual. Y a eso les mandaría un gran, ¿por qué no te callas? Porque de verdad no tienen idea del dolor que implica. Gracias a Milka da Acuña y a Lucía Álvarez por haber estado con nosotras y habernos acercado un poco más a esta realidad. Y queríamos invitarle a todos ustedes que nos están escuchando a que sigan navegando por todo el contenido que les ofrece la web de Radio Pedal. Esto es ¿Por qué no te callas sin corona? Por Radio Pedal.